Ya instructiva de la dirección departamental, que seguramente en cumplimiento a la resolución ministerial 01/2019, para poder ya estar dando cumplimiento al horario de invierno, la institución, direcciones departamentales e institución de lo que es Senami, seguramente ya han determinado las bajas temperaturas. Igual nosotros el día de ayer habíamos cursado nota a la dirección departamental para poder ya apresurar o poder ver las coordinaciones que se pueda hacer. Ya teniendo la instructiva, desde el día de ayer aproximadamente de las 3 de la tarde nos ha remitido la instructiva. Nosotros estaríamos dando cumplimiento a partir del día de hoy, miércoles 22 de mayo, en el horario de invierno. ¿Qué significa este horario de invierno? Significa de que en unidades educativas que tienen el turno mañana estarían entrando después de la hora habitual, que es de manera normal. Vale decir de que si una unidad educativa de turno mañana estaba ingresando a las 7:30, estaría retrasando su ingreso media hora, estaría entrando a las 8 de la mañana. El horario para este turno mañana, su horario de salida, no estaría siendo modificada o alterada. El horario de ingreso para un turno tarde, de la misma forma, no estaría siendo modificada o alterada, más al contrario, en un turno tarde estarían saliendo, la salida estaría siendo media hora antes de lo que ha sido habitualmente. Entonces, esta instructiva va para todas las unidades educativas, fiscales, convenio y privadas de todo nuestro municipio, bueno, del departamento de Santa Cruz.